Seguimos este último bloque en esta mañana de agosto, enredados aquí en Radio Roja. Y como habitualmente hacemos en el Enredando las Mañanas, en la última columna lo tenemos a nuestro corresponsal de Chile, Abner Vega. ¿Nos estás escuchando, Abner? Sí, perfectamente bien. ¿Cómo andas? Buen día, Mariano te saluda. Un gusto tenerte nuevamente este jueves aquí al aire. Muy buen día, gracias. Bueno, Abner, que tengas buenos días. Bueno, como te contaba, un poco fuera de línea, acá estamos con algunas preocupaciones que nos tienen bastante ocupadas con el tema de los incendios aquí en Córdoba. Pero bueno, sabemos que Chile no da para susto, ¿no? También, y tiene sus cosas, todos sus problemas. Por eso está el origen de esta columna, ¿no? Para que nos cuenten un poco y estar también en sintonía con la situación latinoamericana, ¿no? No sé si por dónde querés empezar, si no querés contar. No tenemos tanto tiempo como el otro jueves, pero vamos a tratar de la situación comprimir. De los presos políticos mapuche, Abner, me gustaría que comiences. Ok, partamos entonces por comentar un poco en qué está lo de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche. Ahí hay que señalar que la situación se ha agravado. Si bien es cierto, hubo un acuerdo con la vocería del Mache Celestino Córdoba y él ya no está en huelga de hambre. Hay otros prisioneros políticos que continúan en huelga de hambre y la medida se ha radicalizado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos estaba participando de la mesa de negociación con los representantes de estos prisioneros que siguen en huelga. Pero él se retiró el fin de semana de esta mesa y entonces eso hizo que el lunes 24 algunos prisioneros políticos partieran con huelga de hambre seca. Ya estamos en el tercer día de huelga de hambre seca de los prisioneros políticos de Angol y de algunos prisioneros políticos de Lebu. En Angol son 8 prisioneros políticos que llevan, hoy ya cumplen 116 días en huelga de hambre. Y de esos 116 días es el tercer día de huelga de hambre seca, una situación extrema y muy grave. En Lebu llevan 53 días en huelga de hambre y también están en tercer día de huelga de hambre seca 8 de los 11 prisioneros políticos mapuche. Uh-huh. Y en Temuco continúa huelga de hambre líquida, aún no inician huelga de hambre seca, llevan 40 días. Entonces es una situación bastante terrible la que se está produciendo ahí. Hay prisioneros políticos que han tenido que ser trasladados a hospitales por su gravedad y obviamente esto ha generado que continúen las movilizaciones en favor de las demandas de los prisioneros políticos y que también continúen los intentos de negociación. De hecho, ayer hubo una reunión entre el ministro de Justicia y los representantes de los prisioneros políticos de Angol, y en la noche se informaba que no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, la movilización continúa. Hay movilizaciones convocadas para hoy día jueves en Santiago y para mañana viernes en Temuco, una gran convocatoria a una protesta por esta situación. El gobierno no accede principalmente a las demandas que tienen que ver con medidas alternativas a la prisión en la cárcel en este contexto de pandemia, tanto para quienes están en prisión preventiva como para quienes están cumpliendo algún tipo de condena. Eso es lo que tiene entrabada la negociación en este minuto, porque se habría seguido avanzando en lo que tiene que ver con la aplicación del convenio 169, pero eso no tiene un efecto inmediato. Entonces, los representantes de los prisioneros políticos en la huelga de hambre seca lo que están planteando es que se les dé una certeza respecto de salidas de la cárcel de forma inmediata, utilizando cosas que se han utilizado en Chile en el contexto de pandemia con otros prisioneros y de manera bastante masiva. ¿Pero por qué no En todo el mundo se busca evitar los contagios en la cárcel y entonces en algunas situaciones se han producido cambios de prisiones preventivas por prisión domiciliaria y también condenas en delitos menores han sido cambiadas por prisión domiciliaria. ¿Cuál es la excusa de la no inmediatez, digamos, de estas medidas, de tomarlas, digamos? O sea, ¿Por qué no tienen una repercusión inmediata? El gobierno plantea que no es un ámbito de su competencia, que esto tiene que ser resuelto por la justicia, por Claro. el Poder Judicial, y en lo de fondo lo que tenemos es que al interior del gobierno iría mucho más fuerte una postura muy, muy de derecha con el cambio de gabinete que se produjo algunas semanas. Y fuera del gobierno también tenemos una presión desde sectores sociales, gremiales muy, muy fuerte, con una campaña en los medios de comunicación comerciales muy fuerte. Y de hecho hoy día está partiendo un paro de algún sector importante de los dueños y dueñas de camiones. Entonces, esa es otra noticia que hoy día está dando mucho que hablar acá, y que es el inicio de un paro de camioneros y camioneras. O sea, no hay un gremio, hay un gremio, no es un gremio, sino dueños de camiones, así, o sea, están agrupados. Lo que pasa es que los y las dueñas de camiones están organizados en tres grandes asociaciones, y de esas tres hay una que es la que tiene mayor presencia en el sur, que hoy día inició, después de varios días de negociaciones y de amenazas, inició un paro de dueños de camiones, y desde las 0 horas de hoy están en algunos lugares interrumpiendo las rutas de manera intermitente. No hay una interrupción total, pero sí hay concentraciones de camiones en puntos importantes, en carreteras importantes, sobre todo en las vías que unen el país con la quinta región, que es la zona de los puertos, y también en sectores del sur de Chile, centro-sur de Chile, y principalmente ahí son los camioneros y camioneras que se enfrentan con la situación del conflicto mapuche. De hecho, las causas que detonan esto tienen que ver con lo que ellos llaman la violencia desatada en la Araucanía, quemas de camiones en las carreteras, que sabemos en algunos casos son parte de las formas de resistencia que utilizan comunidades mapuche, pero que también hay serias sospechas de autoatentados, sobre todo a partir de las características de algunos de estos incendios, en donde solo se quema las partes más incombustibles de un camión, como claro, son las carrocerías, las latas, y la parte más fácil de incendiarse, que son las cargas de madera, no se incendia. Mirá qué Entonces, casualidad. Sí, ahí, como te digo, uno de los tres grandes gremios de camioneros hoy iniciaron una huelga de hambre. Ellos están en su petitorio pidiendo 13, que se aceleren 13 proyectos de ley que están en el Parlamento, y todos estos proyectos de ley son proyectos de ley apuntados a endurecer las penas en ciertas situaciones de delincuencia. Está la ley de inteligencia entre medio, son leyes que tienen que ver con el orden y la represión, y que casualidad coinciden la gran mayoría de esas urgencias que ellos plantean con las mismas urgencias que tiene el sector más duro de la derecha que está en el gobierno. Mira vos, viene como anillo al dedo. Bien. Sí, está bien conflictuada la cosa en Chile en estos momentos, y también eso seguramente está en relación con el plebiscito que se viene para el cambio constitucional. Bien, eso me estabas contando, el inicio del programa, la propaganda del plebiscito. ¿Cómo es eso? Partió ayer. Ayer se dio inicio al periodo de campaña para las opciones del apruebo y del rechazo. Esto se mantiene la fecha del 25 de octubre como una fecha hasta ahora firme para la realización del plebiscito. Hay acuerdo, demoró mucho, pero se llegó a acuerdo en cuanto a la ley de financiamiento, que es una de las cosas que produce mucha controversia, por cuanto siempre las campañas de la derecha tienen aportes medio oscuros de empresarios, empresarias fundamentalmente, pero se llegó a un acuerdo, y también se acordó alguna de las formas de propaganda, que básicamente por el tema de la cuarentena y de la pandemia en general tendrán que ser por redes sociales. Gran parte de la campaña será por redes sociales. Claro. Pero lo que está en discusión aún es qué pasa con las personas que estén contagiadas, si se les va a facilitar la forma de alguna forma de votación o no. Eso está entrampado, pero como te decía, ayer ya partió por redes y también en algunos puntos de agitación en las calles, en diferentes partes del país, partieron las campañas del apruebo y del rechazo con todo. Bien. Bueno, no sé si algo más que quieras agregar. Estamos ahí sobre la hora que nos tenemos que retirar del aire, pero si querés hacerle algún pequeño Mira, cierre a esto, todo tuyo al aire. sí, me gustaría cerrar de que lo que se está produciendo en Chile es una nueva forma más de gallito, de enfrentamiento, de pugna por la continuidad o no del modelo neoliberal. Y por eso entonces que hay sectores que se asustan mucho con el plebiscito y el cambio constitucional, a pesar de que el mecanismo que se aprobó no va a generar grandes y profundos cambios. Y tenemos entonces con ese telón de fondo, por un lado, esta situación muy grave de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, y por otro lado, la presión de los sectores gremiales de la ultraderecha, en este caso, gremio de camioneros. Pero también se han producido algunas situaciones que solamente al paso voy a mencionar. Han habido en Chile en esta semana formalizaciones, en el caso del teniente coronel Claudio Crespo, por ejemplo, que es uno de los principales sospechosos de haber disparado a Gustavo Gatica, este manifestante que en octubre quedó ciego de ambos ojos, producto del disparo de una bomba lacrimógena. A Claudio Crespo se le conocía como uno de los psicópatas de la escopeta, porque disparaba hacia todas partes y muy seguido en todas las manifestaciones. Pero también se produjo un femicidio de una carabinera que también dio mucho que hablar en Chile el sábado 22, y el principal sospechoso de su muerte es el subteniente, ex subteniente Gary Valenzuela de Carabinero, pero que además él era responsable de una golpiza a un manifestante el 20 de octubre del año pasado que terminó en muerte. Entonces tenemos estas situaciones ahí que también ponen una vez más en tela de juicio la probidad y la correcta actuación de esta institución de Carabineros de Chile, que en realidad es una institución que en muchas situaciones ha estado involucrada en conflictos, en situaciones criminales, derechamente, en delitos, etcétera. Entonces, estamos en un momento bien decidor en lo que está sucediendo hoy día en Chile, con distintas fuerzas moviéndose y distintas noticias, distintos focos de noticias. Gracias, Abner Vega, por tus aportes y por tu constancia para mantenernos informados aquí en Enredando todos los jueves sobre la situación en Chile. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias a ustedes allá también en Argentina y a quienes están escuchando. Abrazo grande, nos vemos.